estamos? Buenos días, soy Marcos, soy parte del Ministerio de los Miércoles de Wonders en Pomona y estamos leyendo la Biblia diaria. Vamos a leer Números capítulo 26 al 27 y si usted quiere saber dónde estoy agarrando el plan, vaya a nuestra website mawministries.com y ahí vaya el plan cronológico de la Biblia. So, vamos a seguir leyendo y vamos a comenzar en el capítulo 26. Y este es el censo, el otro censo que es tomado el pueblo. El Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, hagan un censo de todos los israelitas por familia en el que se registren los nombres de 20 años para arriba, aptos para el servicio militar. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con los israelitas en la llanura de Moab, en la orilla del río Jordán, frente a Jericó. Les dijeron, hagan un censo del pueblo, censen a todos los hombres de 20 años para arriba, tal como el Señor les ordenó a Moisés. Los israelitas que salieron en Egipto fueron los siguientes. Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran estos. De Enoch, descendiente del grupo familiar enoquita, de Falú, el flauita, de Hebrón, el fesuita, y de Carmi, el carmita. Esos eran los grupos familiares de Rubén, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 43,730 hombres. Elián era el hijo de Falu. Los hijos de Elián eran Neumel, Datán y Abiarán. Estos dos últimos fueron los mismos Datán y Abiarán que habían sido elegidos por la comunidad, pero que se rebelaron contra Moisés y Aarón. Ellos se reunieron a Coré y su grupo cuando él se rebeló contra el Señor. En esa ocasión la tierra abrió la boca y se los tragó a ellos y a Coré. También murieron sus seguidores cuando el fuego quemó a los 250 hombres, así que todo esto sirvió de advertencia al pueblo. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron. Los descendientes de Simeón por grupos familiares eran estos. De Nemuel, descendiente del grupo familiar neumita, de Joín, el jamenita, de Jaquín, el janitita, de Cefa, el cefarita, y de Seúl, el saulita. Estos eran los grupos familiares de Simeón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, vestidos 1,200 hombres. Los descendientes de Gad por sus grupos familiares eran estos. De Zefrón, descendiente del grupo familiar senonita, de Joaquil, el aguita, de Suni, el sunita, el osni, el osnita, de Eri, el erita, de Onir, el anonita, de Areli, el arelita. Esos eran los grupos familiares de Gad, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 40,500 hombres. De los hijos de Judá, Er y Onín murieron en Canaán. Estos, los descendientes de Judá, fueron de grupos familiares por parte de los hijos de Sela, Fares y Sela. De Sela, descendientes del grupo familiar seleíta, de Fares el fareísta y Sela el senaísta. Los grupos familiares descendientes de los Fares fueron Hezrón, el grupo familiar menonita, de Juel el juananita. Esos son los grupos familiares de Judá, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 706,600 hombres. Los descendientes de Isaac por sus grupos familiares eran estos. De Tola, descendientes del grupo familiar toita, de Futa el futita, de Hasur el hasutita, de Simeón el jamonita. Esos eran los grupos familiares de Isaac, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 74,700 hombres. Los descendientes de Zabulón por su grupo familiares eran estos. De Serec, descendientes del grupo familiar senenita, el gelón, el nonita, el jalec, el jalelita. Estos eran los grupos familiares de Zabulón, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 70,700 hombres. Estos son los hijos de José por sus grupos familiares Manase y Efraín. Los descendientes de Manases eran estos. De Maquil, descendiente del grupo familiar maquirita. Maquil era el padre de Galat, de Galac, descendiente el galita. Estos eran los descendientes de Galac. De Jezer, descendiente el jeseíta, de Jelec el jelequita, de Asir el jaminita, de Simir el siminita, de Semita el semitaria, y de Jefel el genenita. Jelofear era el hijo de Jefer, pero él no tuvo hijos sino solo hijas. Los hombres de sus hijas eran Mala, Noa, Gola, Mica, Tisa. Esos eran los grupos familiares de Manases, los cuales tenían, de acuerdo al censo, 52,700 hombres. Los descendientes de Efraín por sus grupos familiares eran estos: de Sueta, descendiente del grupo familiar Zuletita; de Beel, el Bequetita; y de Tarán, el Tatanita. Estos Tajanita. Estos eran los descendientes de Zuleta. De Erán, descendientes del grupo familiar, era Enarita. Estos eran los grupos familiares de Efraín, los cuales tenían de acuerdo al censo 32,500 hombres. Todos ellos grupos familiares eran descendientes de José. Interesante. Los descendientes de Benjamín por sus grupos familiares eran estos: de Bela, descendieron el grupo familiar Belaíta. De acuerdo el primer antepasado se llamaban Belaíta. De Aslel, el Abelita, Asbelita. Y ves que si comienzan con Bela, se llamaban Belaíta. Y se comienzan con Asbel, el Asbelita. De Afirán, el Afinita. De Sufrán, el Sufanita. De Jurán, el Junatita. Disculpe. Los hijos de Bela eran Anr y Naam. De Ar, descendiente, el Ardita. Y de Naam, el Naamita. Esos eran los grupos familiares de Benjamín, los cuales tenían de acuerdo al censo 45,700 hombres. Los descendientes de Dan eran los del grupo familiar de Suhán. El Suhanita tenía acuerdo al censo 74,400 hombres. Los descendientes de Aser por sus grupos familiares eran estos: de Imla, descendiente del grupo familiar Imaíta; de Isbi, el Isba; y de Bería, el Beliíta. Los descendientes de Beria eran Beher, descendientes del grupo familiar Jebeíta; y de Maquil, el Maquinita. El hombre de la hija de Aser era Sera. Esos eran los grupos familiares de Aser, los cuales tenían de acuerdo al censo 53,400 hombres. Los descendientes de Neftali por sus grupos familiares eran estos: de Safer, descendiente del grupo familiar Yaselita; de Gumi, el Guanita; de Jefer, el Jesefita; y de Silén, el Selenita. Estos eran los grupos familiares de Neftali, los cuales tenían de acuerdo al censo 42,500 hombres. El número de los israelitas de acuerdo al censo fue de 601,730 hombres en total. El Señor dijo a Moisés: hay que dividir el territorio entre las dos tribus para que cada uno le corresponda su parte de acuerdo al número de los nombres registrados. A una tribu grande le asignarás un territorio extenso, y a una tribu pequeña le asignarás un territorio de menos extensión. Cada uno del acuerdo al número de censado. Sin embargo, la ubicación del territorio de cada uno se asignará por sorteo, que se efectuará con los hombres de las tribus de los antepasados. El territorio de cada tribu será asignada por sorteo, sin importar si la tribu es grande o pequeña. Estos eran los levitos que fueron contados según los grupos familiares: de Gusón, descendiente del grupo familiar Genesita; de Got, el Goolita; y de Melari, el Maranita. Estos eran los grupos familiares de Leví: el Imnita, el Hebronita, el Majita, el músico de Corita; Got, el padre de Amirán. El nombre de la esposa de Amirán era Joabet, descendiente de Leví. Lobán había nacido en la tribu de Leví y en Egipto. Y los hijos que tuvo con Aminán fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Nam, Abí y Eleazar e Itamar eran hijos de Aarón. Nab y Abiú murieron cuando ofrecieron un fuego no autorizado ante el Señor. El número de los levitas de acuerdo al censo fue de 23,000 hombres de un mes de edad para arriba. Ellos no fueron censados cuando los demás israelitas, porque ellos no se recibían su parte de territorio como el resto de los israelitas. Eso fue el resultado del censo de los israelitas que hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar. El censo se hizo en la llanura de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Entre esa gente no había ninguno de los que habían sido censados por Moisés y Aarón en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos: morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto de Caleb, hijo de Jerofe, y José, hijo de Num. Interesante, ¿no? Qué interesante que Dios preservó la vida de ellos, y todos los demás murieron. Maja, Noja, Jofla, Milpa, Tirsa eran las hijas de Jolofat, de la tribu de Manases, hijo de José. Jelofat era hijo de Jefer, hijo de Galac, hijo de Maquir, hijo de Manases. Ellas le presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante toda la comunidad y ante la carpa del encuentro y expusieron su caso. Nuestro padre murió en el desierto. Él no estaba entre los seguidores de Coré que se juntaron en contra del Señor, sino que él murió por su propio pecado y no tuvo hijos varones. Desapareció de su grupo familiar el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo un hijo varón. Nuestra petición es que se nos asigne nuestra parte del territorio junto con la que se asigna a los hermanos de nuestros padres. So, esta persona tuvo nada más hijas, y en la tradición esa las tierras nada más se pasaban por los hijos, no por las hijas, pero en este caso es especial. Moisés llevó este caso ante el Señor, quien le dijo a Moisés: la petición de las hijas de Jelofet es justa, dale su parte de tierra para que hereden a sus descendientes entre los hermanos de su padre, dale lo que le hubiera correspondido a su padre, diles también a los israelitas, en caso de que un hombre muera sin tener hijo varón, se le asignará su tierra a sus hijas. Si no tienen ninguna hija, deben dárselo a sus hermanos, y si no tiene hermanos, deben dárselo a los hermanos de su padre, y si su padre no tiene hermanos, entonces deben darle la tierra al pariente más cercano de la tribu, quien la heredará. Este será el procedimiento legal que deben seguir los israelitas, tal como el Señor ordenó a Moisés. Josué, sucesor de Moisés. El Señor le dijo a Moisés: sube a este monte en las montañas de Abail y mira la tierra que les he dado a los israelitas. Cuando las hayas visto, tú también te regocijarás con tus antepasados, así como sucedió con tu hermano Aarón, porque ustedes desobedecieron mi mano en el desierto de Sin. Cuando la gente se rebeló contra mí, ustedes no honraron mi santidad ante los israelitas cuando ellos pidieron agua. Esto hace referencia a las aguas de Meriba, cerca de Cades, en el desierto de Sin. Moisés le dijo al Señor: te ruego, Señor Dios de toda humanidad, que elijas un hombre como jefe sobre la comunidad, que los guíe en las batallas de la ciudad de ellos, para que así la comunidad del Señor no sea como un rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: manda llamar a José, hijo de Nur, que es un hombre de gran espíritu, y pon tu mano sobre él. Haz que represente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y dale el mando delante de todos ellos. Dale parte de la autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca, pero para consultarle él debe presentarse ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Orín para consultar al Señor cuando Dios le ordene. Josué y todos los israelitas con él irán a la guerra y volverán también cuando él se los ordene. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado, trajo a José y lo hizo presentarse hasta el sacerdote Eleazar y toda la comunidad. Luego Moisés puso sus manos sobre la cabeza del Josué y le dio el manto tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. So, el Orín, déjeme ver qué significaba. Pues no tiene esto el significado del orín, pero suponen que era un pouch o una bolsita donde ponían dos piedras, una negra y una blanca, y la blanca significaba algo y la negra significaba otra, y si escogían una piedra blanca es que deberían hacer eso, algo. Eso era como echaban a la suerte para saber si Dios estaba ahí. So, exactamente no se sabe exactamente lo que necesitaba, pero eso es lo que suponen. So, vamos a terminar hasta ahí. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Muchas gracias.